Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Seguramente habrás dicho, pero ¿qué pasaba aquí? ¿Dónde está la sintonía de confusión? Pues nada, esta es la sintonía de confusión, la que teníamos hace tiempo y además desde hace una temporadita la veníamos utilizando para el programa de los viernes, pero como esto de seguir las pautas no va mucho con nosotros, pues nada, lo hacemos de vez en cuando. Como nos preguntarán, pues ya lo digo. It Takes Two es el título del álbum de un fantástico teclista norteamericano, Rodney Franklin. Es el tema que estás oyendo como sintonía y que hoy vamos a emplear para decirte que es un verdadero placer estar contigo. Que nos encanta que nos mandes mensajes, que nos envíes tus opiniones sobre el programa, que nos mandes tu apoyo, etcétera, etcétera, y sobre todo estés ahí compartiendo este tiempo de radio con nosotros. Estamos terminando el mes de marzo del año 2021 y hay que ver cómo pasa el tiempo. Da la impresión de que el otro día partíamos el año y ya, pues fíjate, terminando, finalizando el tercer mes ya. Pues nada, vamos a comenzar. Lo hacemos con un saxofonista. No lanza nuevo material, pero lanza nuevo disco, es un recopilatorio. Y creo que nunca le hemos dedicado una portada y como pues se lo merece, pues hoy le dedicamos la portada a este pedazo de saxofonista de una localidad pues muy cercana sobre todo al blues. Nashville, Texas. No, perdona, Nashville, Tennessee. ¿Qué estaría pensando? Sam Levine, un pedazo de álbum con el que hoy damos comienzo a este tu programa Confusión. Bienvenido y recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo estos próximos minutos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Comenzamos. En la página de cada podcast podrás leer pues la lista de reproducción que hemos utilizado. También podrás enlazar con las páginas correspondientes a cada músico que, al que le dedicamos la portada. Y en el caso de Sam Levine es lo mismo. El título de este disco es La Lista de Gospel, de Gospel Playlist. Y la canción que escuchas, que es la que creo el álbum, Come to Fount of Every Blessings. Y te decía lo de echarle un vistazo al texto al que le dedicamos cada programa de Confusión. Pues ahí podrás comprobar el enlace a Sam Levine, pues como se lo montan ahora mismo los músicos. Él tiene un pedazo de estudio de grabación. Él le compone, si le contratas algo, te lo compone. Él graba sus propios discos. Incluso da cursos, o sea que tú puedes contratar un curso con Sam Levine sin problemas de saxo. Además te enseñará bien, tiene más de 30 años de experiencia. Es de Nashville, Tennessee. Y con él, pues hemos comenzado la edición de este programa de Confusión. They found, Come to Fount of Every Blessings, de su álbum La Lista de Gospel. Seguimos con alguien que ha escuchado en infinidad de ocasiones. Dirás, pues no me suena de nada. Pues sí, te aseguro que la he escuchado muchas veces. Mira, el trompetista hasta hace un tiempo de Santana, Carlos Santana, que la he escuchado mil veces. Y este se llama Bill Ortiz, From Where I Stand, su álbum de debut. Y esta maravilla es Sleep Into This. Let go. Sleeping to This, la música del álbum de debut de Bill Ortiz como trompetista, al margen ya de Carlos Santana y su banda, donde estuvo muchísimo tiempo. Por eso te he dicho que la he escuchado en múltiples ocasiones. El álbum de debut se llamaba From Where I Stand. No se llamaba y se llama, porque el álbum sigue ahí. Bill Ortiz, la delicia. Y he escuchado que esta es una versión de vinilo, sino una toma que como esa fritura que aparece en los vinilos, ese toquecito. Pero los puristas te dirán, pero hombre, ¿cómo vas a poner eso? Pues nada, he querido ponerlo porque es un vinilo y no suena tampoco tan mal. Bill Ortiz, Sleep Into This. Nos vamos con otro californiano de San Francisco, Ray Oviedo, con Bess, guitarrista, y lo hace así de bien su álbum Sticks and Stones. Esto se llama La Vida Real, Real Life. Que este era el segundo álbum de Ray Oviedo. Después de aquel fantástico Perfect Crime que te hemos propuesto aquí en innumerables ocasiones. Sticks and Stones y el tema que hemos escogido, Real Life, aunque todo el disco es una delicia. La producción corre a cargo de Andy Narwell, que toca un instrumento poco habitual, que es la batería metálica, que tiene este sonido tan característico. Ya te he contado muchas veces la historia de la batería metálica esa, steel drum, será en inglés. Cuando los norteamericanos iban reconquistando las islas del Pacífico, pues todos los barriles de aceite, de petróleo, etcétera, etcétera, los dejaban ahí abandonados y seguían a otra isla. Entonces los nativos empezaron a coger esos barriles, los partían por la mitad y en, digamos, la mitad del culo del barril, pues empezaban ya a afinar tonos, y habrás visto, pues se ve por ahí, si lo ves en YouTube lo entenderás mejor. Pones steel drum y verás cómo tocan. Son unos xilófonos gigantes, porque claro, a lo mejor 5 o 6 culos de barril con su correspondiente mitad. Una batería gigante, digamos. Pues Andy Narrett, un experto en la batería metálica, también te hemos propuesto aquí muchas veces, pues el que produjo la mayoría de los álbumes de Ray Oviedo, este incluido. Se nota el toquecito de esa batería metálica en algún tema. Ray Oviedo, un guitarrista californiano excepcional que además nos encanta. Pues vamos con otra batería, pero de las clásicas, Bill Cobham. All the Best, también un recopilatorio suyo, y uno de sus clásicos, Shadow. Clásico de la batería, sobre todo en el género rebautizado como Smooth Jazz, antes Fusión. Pues a Billy Cobham te lo encuentras en un montón de formaciones y también en solitario. Este es el álbum que he traído del año del 2015, que se llama All the Best, con un recuperatorio de lo más significativo de su trayectoria por libre. Billy Cobham, clásico, ya te digo. Este te lo hemos propuesto un montón de veces y suena muy bien, muy bien. Y nosotros seguimos porque esto no termina. Llevamos solamente 20 minutillos y no hay que aprovechar el tiempo porque todavía nos queda mucha música por proponerte. Tenía dudas si esta banda era japonesa o de Denver, Colorado, como creo que son. Aunque a pesar de ver su web todavía tengo mis dudas. Neptuno Jazz, Saner Soul. Fíjate qué bien suenan. We'll be right back. tú no oyes Summer Soul, lo que escuchas. Un tema que es traído de, por si te interesa, Chill Out Jazz, volumen 171. Estos discos recopilatorios con un montón de clásicos y no tan clásicos de smooth jazz, jazz fusión, chill out, etc. Encuentras verdaderas joyas. Este grupo, por ejemplo, yo no lo conocía y lo he descubierto a través de estos discos que te ilustran mucho en el descubrimiento de nuevas formaciones. Una delicia, de verdad. Summer Soul, Neptuno Jazz. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Reality Jones y Crystal Jackson, Sunday Night Dedications. Una delicia, de verdad. Este neo soul, el que estamos encontrando muchos exponentes y que no dejan de sorprendernos. También llaman Ortiz con un montón de colaboraciones. Una maravilla. Seguimos con un teclista. Se llama Duncan Miller. De su álbum Coming Through nos llega este One World Day. Comenzando el siglo nos llegaba este discazo Coming Through del teclista norteamericano Duncan Miller. Un día con de calorcito, One and One Day. Día calorcito. Duncan Miller, un teclista de estos fantásticos, Pata Negra. Fíjate qué bien suena. Y el dúo que nos llega ahora también para alucinar, del álbum Time Exposure del 86 de Stanley Clarke, con un vocalista también de lujo, Howard Hewitt. Seguramente te sonará porque era uno de los tres vocalistas de Shalamar. El cielo te envió, Heaven send you, una maravilla. Engaging, let it be. Stanley Clarke, bajista excepcional, miembro de Return to Forever, entre otros, de uno de los cachorros que utilizó, o empleó, mejor dicho, Miles Davis con ese cambio radical del jazz acústico al eléctrico, y el vocalista de Shalamar, Howard Hewitt, que ya por aquella época tenía una carrera en solitario bastante potente. El cielo te envió Heaven Send You, del álbum del 86 del bajista Stanley Clarke, Time Exposure. Y seguimos. Skinny Hightower, Now or Never. Otro músico que he descubierto también a través de estos recopilatorios, en este caso Smooth Jazz 2021. Skinny Hightower, no lo conocía, un pedazo de teclista. Y fíjate cómo suena, este Now or Never. Bueno, nos quedan cuatro temas para decirte adiós. Y bueno, vamos a ver cómo los cuadro. Porque hago listas bastante amplias de 27 minutos y tengo que decir 60 más 27, o sea, una hora 27, en el lío. Y tengo que cuadrar una hora. Y dirás, ¿y por qué haces esto? Pues por ejemplo, ahora estoy hablando, quedan todavía 1:20 del tema este. Y ahora voy a poner el jingle, entonces pues me quedo 50 segundos menos, me tengo que ir retrasando. Pero al final es cuando lo paso mal, bueno, tengo que ir centrando un montón de temas en un corto espacio de tiempo, pero bueno, no hay ningún problema. Y si nos pasamos un poquito, tampoco es nada. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. To you. tercer álbum de esta fantástica formación británica, Loose Ends, Los Cabos Sueltos. Y un temazo, quédate un poco más niña, Stay a Little Wild Child. Un par de años después, sería pues en el 92, sacarían el de Real Chucky Boo Boo. Y yo por aquella época, pues cubría como periodista el torneo de Wimbledon allá en Londres. Me quedaba por el Scar, una zona bastante popular. Y por la noche se me iba pues a la calle. Y ahí en las esquinas había grupos de este tipo, con un radio cassette gigante. A lo mejor pues tenías una formación que era el radio cassette gigante, pues un guitarrista o bajista y alguien tocando los bongos. Y hacían una música increíble, pero gente de ahí de la calle, ¿sabes? Y eso pues eran los Lucens de la época, una delicia. Sagora es el título de este álbum, genial. Y lo que escucha es Stay a Little Wild Child. Nos hemos quedado con la versión extendida, que valga la redundancia, se extiende bastante, son 8 minutos. Y casi hemos escuchado pues los 6 primeros. Jeffrey Smith, Let's Ride, que nos ayudará ya a enlazar con el penúltimo tema, donde ya te emplazaremos para el siguiente programa. Ya te lo hemos propuesto en alguna ocasión. Ese guitarrista norteamericano suena muy bien. Y esto es una de sus creaciones, Let's Ride. Y nos quedamos con una vocalista que de momento no tiene álbum que yo sepa. Aparece en algunos EPs con temas espectaculares. Y seguramente pues el LP con un disco de la recaudación pues está ya prácticamente al caer. Esto es una delicia, fíjate que bien suena este Let It Be My Rhonda Dorsey. Keys, please. I like that. Go ahead. Come on. Let it be my Una del hijo, se llama De Lujo, Rhonda Dorsey, Let It Be Me. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado en esta edición de Confusión. Te deseo que pases unos días fantásticos. Esta Semana Santa que tenemos así un poco extraña, la mayoría, pues, si no confinados, medio recluidos. Y que nos veremos en la próxima entrega. Nuestro agradecimiento a todos los que pues escuchan el podcast, escuchan Radio Esperantia, nos apoyan, nos escriben y mantienen pues cierta correspondencia virtual con nosotros. Ha sido un verdadero placer recibir el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la organización y presentación. Lo dicho, a ser moderadamente felices, y nos quedamos con dos guitarristas, uno acústico, otro eléctrico, George Benson, Earl Clark. Y un tema que no hace falta prácticamente ni presentarlo, del álbum Collaboration. Bye bye, hasta la próxima.